En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca en este viernes 23 de marzo de 2018. Buenas tardes, arrancamos. El Elche Club de Fútbol juega el próximo domingo a las 12 del mediodía en el campo del Almazora frente al Club Deportivo Ebro en Zaragoza. Objetivo: consolidar a domicilio también el efecto Pacheta. En un campo de muy reducidas dimensiones y con un césped artificial que no está en las mejores condiciones, hoy el equipo ha entrenado en césped artificial en las instalaciones del club, en el campo de la Universidad Miguel Hernández, para ir familiarizándose con los tacos para esta superficie sintética. A Pacheta le preguntamos si el campo condiciona mucho o poco. Es un condicionante importante, el campo. Hemos intentado adaptarnos a esas dimensiones, porque no olvidemos que estos son 106 o 107 por 80, por 70. Entonces, vamos a un campo distinto, pero esto lo hacemos, lo vamos a hacer todas las semanas. Si tiene 68, también lo voy a hacer pequeño en el que entrenemos. Tengo que adaptarme lo más posible a todas las circunstancias que rodeen al partido. Y esto es, sí condiciona y es determinante. Y hay que... La clave va a estar en la adaptación. La clave va a estar en la adaptación, por ello habrá que ver si el técnico va a cambiar de filosofía o de jugadores para disputar este partido, o se va a mantener firme a pesar del terreno de juego con su identidad. Tengo que esperar, no solo por el césped artificial, sino porque tenemos que ir regulando muchas cosas. Hay que ir regulando y luego que... Por el terreno de juego, por las dimensiones, por las sensaciones, por el cómo ves la semana, el cómo ves los jugadores. Sabes que cuando se gana hay que tocar poco, pues porque hay confianza en los que ganan. Pero tenemos que darle vueltas todavía a algún detalle, sí, porque son totalmente distintos, es determinante, es el terreno de juego, las dimensiones y la estructura del partido. Y no olvidemos el tipo de equipo al que nos vamos a enfrentar, ¿eh? Equipo duro, ¿eh? De todas formas, decía que tienen que adaptarse e imponerse e ir a por ellos, que si ganan al Ebro se acercarán al Mallorca y al objetivo. Está claro, decía que jugarán pues prácticamente casi los mismos, pero puede haber ahí alguna novedad, quizás la entrada de Johnny, y veremos si la salida... pues podría ser de Javi Flores o no, o repite el mismo equipo sin Josan pero con Collantes, que fue el único cambio a los 15 minutos en el partido frente al Cornellà. Es que el míster lo dejaba claro: cuando se gana hay que tenerle mucho respeto a esos futbolistas. Hablaremos de, lógicamente, ese partido, la previa ya de un encuentro que dará comienzo a las 12. Desde las 11 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Por cierto, a nivel institucional, destacar que el Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado la demanda de suspensión cautelar del Hércules contra la decisión de recuperación, por lo que la Comisión Europea le reclama el pago de 6,9 millones de euros. Recordamos que también desestimó la cautelarísima del Valencia, por tanto también tiene que pagar 23.300.000 euros, y el próximo en teoría le tocaría al Elche Club de Fútbol, que bueno, pues está tardando más por esas condiciones especiales del convenio de acreedores. De todas formas, ayer

Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? Ya en Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén, con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos. Tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Hasta final de mes, descuento de 1 euro por lavado. Y con la tarjeta Fidelidad, descuentos permanentes. Autoservicio de lavandería y secado Santén, en Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you done. Aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. El domingo a las 12 el Elche juega frente al Club Deportivo Ebro, un partido que esperemos sea la consolidación del efecto Pacheta también a domicilio. Ya se vio un cambio, se experimentó una mejoría en el campo del Alcoyano, aunque no se pudo ganar. Es cierto que se estuvo más cerca de ganar que de perder, pero fuera de casa y en este tipo de campos el Elche sigue teniendo una reválida. Vamos a ver si con el método y el mensaje Pacheta de ir a por el rival de el terreno de juego no es tan importante, aunque sí condiciona. El Elche es el Elche y que los demás se preocupen de nosotros, el equipo vuelve a ganar en este tipo de terrenos de juego. El técnico va a contar, tiene a 20 jugadores sanos, pero hay dos, uno de ellos Corozo, que todavía necesita ritmo de partidos, y el otro Ismael Bentic, que se perdió por gripe el partido con la selección de Marruecos sub-23, y que veremos si mañana entra en la convocatoria. Si no, pues Primi entraría por primera vez esta temporada, tras lesión y recaída en la rodilla, y tendría la convocatoria hecha. Mañana parte la plantilla, rumbo a Zaragoza. Esta mañana han entrenado en el campo de césped artificial de las instalaciones del CLOT en la UMH para, bueno, pues tomar contacto, tener sensaciones, botas de tacos para ese césped artificial. Y en el equipo titular, pues la duda que tiene el técnico, y la verdad es que nunca se esconde para hablar de estas cosas, aunque no te va a dar el once titular, quizás estaría en introducir un cambio para hacer el equipo un poquito más fuerte en esas segundas jugadas. Apostaríamos por un once formado por José Juan en portería. La defensa yo creo que no tiene pues prácticamente dudas, con Gonzalo Verduneider como centrales, Manu lateral izquierdo, Tequio lateral derecho, por delante Manu Sánchez, no cambiaría el dibujo, ese 1-4-1-4-1, y en el medio campo podría estar, ahí estaría la dupla, Provencio y Javi Flores, o Johnny, yo creo que de esos tres, dos puestos, izquierda para Iván Sánchez, derecha Collantes y arriba Benja. También es cierto que probó la dupla Johnny-Nino, aunque dijo hoy ha dejado claro que es una de las opciones, es una alternativa, no sabemos muy bien si de salida o para después, pero en fin, que lo importante es que el equipo demuestre personalidad en un campo muy complicado por las dimensiones y también el terreno. Para él, ¿hasta qué punto puede condicionar el partido? Pacheta. Es un condicionante importante, el campo. Sí, hemos intentado adaptarnos a esas dimensiones, porque no olvidemos que estos son 106 o 107 por 80, por 70. Entonces, vamos a un campo distinto, pero esto lo hacemos, lo vamos a hacer todas las semanas. Si tiene 68, también lo voy a hacer pequeño en el que entrenemos. Tengo que adaptarme lo más posible a todas las circunstancias que rodeen al partido. Y esto es, sí condiciona y es determinante. Y hay que, la clave va a estar en la adaptación. En adaptarnos rápido a lo que exija el partido, adaptarnos rápido a ese terreno de juego y no olvidar cuáles son nuestras virtudes y a partir de ahí sacarlas. Pero la clave va a estar en la adaptación, sí, en la adaptación al balón largo, en la adaptación a la estrategia, en la adaptación al campo, en la adaptación al medio, en la adaptación a todo. Y a partir de ahí imponer nuestra personalidad y nuestro juego. Nosotros no vamos a cambiar nada de esto. No vamos a cambiar la mentalidad, no vamos a cambiar la filosofía, no vamos a cambiar eso. Pero tenemos que adaptarnos. Esa es la clave de este partido, va a ser la adaptación. Y en esa adaptación, el técnico, además de acortar el Martínez Valero los entrenamientos de esta semana, también hoy decidió que entrenar en esa superficie, a diferencia de los dos anteriores entrenadores, Mir y Josico. Se le preguntaba que qué puede aportar el entrenar en esta superficie antes del partido. A veces aporta dificultades, porque cuando cambias mucho de superficie o cambias varios días, al final puede arrastrar problemas de lesiones y demás, molestias, sobre todo molestias. Y bueno, a mí sí que me gusta este entrenamiento, que no ha sido un entrenamiento exigente. Sí que me gusta sobre todo por las sensaciones y porque te pones las botas ya de césped artificial. Te las pones porque si entrenamos en el anexo o entrenamos en el estadio, pero al final entrenas con las botas de césped natural. Ya por lo menos te pones las de césped artificial y tienes una pequeña sensación. ¿Por qué? Porque todos los césped artificiales son distintos. Todos. No hay ninguno que sean iguales. Entonces, lo que hacemos es intentar tener sensaciones distintas. Aunque no sean exactas o idénticas a donde vamos a jugar en Ebro, pero que por lo menos el jugador tenga esa sensación de cómo meto el pie debajo, cómo golpeo, cómo... Ya veis que hemos hecho un poquito de jugadas, un poquito de rondo, sensaciones, sobre todo busco sensaciones, no busco un trabajo claro. Bueno, que veas un poco también sensaciones de centro, sensaciones de juego, sensaciones de definición, sobre todo busco sensaciones. Y todo es respetable, porque además parece ser que está demostrado que si entrenas mucho ahí ciertas molestias y ciertas lesiones, ¿no? Pero yo sí intento que cuantas más variables tengamos en las manos, mejor. Entonces, es otra más. A ver, intentamos que sea todo coherente, ¿de acuerdo? Y todo respetable, pero intentamos que sea coherente. Si voy a jugar en un terreno como este y tengo posibilidades de acercarme a ello, vamos a explotarlo. Además, en la universidad se portan fantásticamente bien, darles las gracias a la universidad. Se portan de maravilla, entonces... ¿Qué más? ¿Qué más vamos a poder pedir? ¿Tenemos todo? Pues vamos a intentar explotarlo. ¿Va a cambiar de jugadores, aunque no de filosofía, teniendo en cuenta estas condiciones del terreno de juego? Tengo que esperar. No solo por el césped artificial, sino porque tenemos que ir regulando muchas cosas. Hay que ir regulando. Y luego que por el terreno de juego, por las dimensiones, por las sensaciones, por el cómo ves la semana, el cómo ves los jugadores, sabéis que cuando se gana hay que tocar poco. Poco, pues porque hay confianza en los que ganan, pero tenemos que darle vueltas todavía a algún detalle, sí, porque son totalmente distintos, es determinante, es el terreno de juego, las dimensiones y la estructura del partido. Y no olvidemos el tipo de equipo al que nos vamos a enfrentar, equipo duro, equipo muy bueno, equipo que repliega bien, que sale bien a la contra, equipo con buenos jugadores. De ahí conozco un par de ellos que han estado conmigo. Entonces, sé la filosofía de ese equipo, entrenador que lleva un montón de años, equipo estable, equipo que va a jugar sin grandes presiones. Partido difícil, partido... No podemos entrar solo en un juego evidente, ¿no? Del juego largo, segundo balón. Tenemos que adaptarnos, pero tenemos que imponernos. Tenemos que imponer y tenemos que intentar someter al rival. Tenemos que ir a por ello. Y luego, pues si nos pasa como en Alcoy, que el Alcoy ya no se viene arriba y te somete a ti, pues habrá que adaptarnos a esos momentos. Pero no vamos a renunciar a nosotros. No. No podemos renunciar a eso. No vamos a renunciar a nosotros. Tienen que adaptarse e imponerse e ir a por ellos. Se le preguntaba, cómo no, si ganan al Ebro, se pueden acercar al Mallorca, al líder que juega en el Rico Pérez contra el Hércules. Y esta era su respuesta. Al Ebro nos vamos a acercar, ¿eh? Nos acercamos seguro. Al objetivo. Nos acercamos al objetivo. Y el objetivo es ganar. Y gano al Ebro. Y luego voy a pensar en el siguiente. Pero gano a estos. Y todo el foco en ganar a estos. Y los demás que hagan lo que les dé la gana. Que no van a ganar todos. Nosotros, desde esa filosofía, estamos... el equipo creciendo. Está creciendo. Vamos a pensar solo en el Ebro. Y luego ya pensaremos en los de casa. Y claro que he visto todo el calendario. Y he visto el calendario de todos. Los veo. Pero mi mensaje es, vamos a ganar al Ebro. Y yo claro que tengo que planificar a medio plazo y tengo que hacer... Pero no puedo hacerles dudar a los jugadores de que si ahora dos partidos, que si ahora tres, que ahora, nada. Iba a decir alguna palabrota. Ahora solo toca eso. No hay más. Y no queda otra. Y que les martillé yo con que nos van a buscar aquí, que van a sacar en largo, que lo saques de banda, que si tenemos que estar dos para uno y que es más importante la segunda acción que la primera. Entonces, todo esto es lo que tengo que ir martillando. ¿Para qué? Porque ese detalle va a ser el que me va a llevar al área contraria o me va a meter en el mío. Ese segundo balón. El primero hay que ganarlo. Si lo gano, estupendo. Pero la clave está en el segundo. Las palabras de... Pacheta, por cierto, hago un pequeño inciso porque nos acabamos de enterar de una muy triste noticia, el fallecimiento de uno de los hijos de Santiago Cañizares, el que fuera portero del Elche Club de Fútbol, del Real Madrid, del Valencia, hoy en día comentarista de Movistar Plus, y por desgracia de los trillizos que tenía, pues uno de ellos ha fallecido con tan solo 5 añitos de una larga enfermedad. Desde aquí, todo nuestro apoyo y nuestro abrazo y las condolencias para la familia de Santiago Cañizares, que hace ya 28 años, 27 años, la temporada 90-91, llegó a ser portero del Elche Club de Fútbol. Como digo, nuestro más sincero pésame. Seguimos con la previa y la rueda de prensa de Pacheta, hablando de ese Club Deportivo Ebro, que está en mitad de la tabla a 7 puntos del descenso y a 9 del playoff. Digamos que hay casi casi en tierra de nadie. Un equipo que en casa ha ganado 5 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 3. Fuera de casa es un equipo también muy, muy regular, sacando bastantes puntos. Hablando precisamente de que su mensaje es ganar al Club Deportivo Ebro, lo tiene clarísimo. Claro. Y con eso, pues bueno, no voy a entrar a valorar nada de eso, solo nosotros, al Ebro, a ganar al Ebro, que ha estado jugando unos días con 5, vamos a esperar a ver si juega con 5, juega con 4, juega 4-1-4-1, juega 5-4-1, tiene algún jugador sancionado importante, entonces tenemos que adivinar, hay que adivinar cosas. Y queríamos adivinar si precisamente en ese campo de reducidas dimensiones piensa en poner más músculo en el centro del campo. Nosotros el otro día nos planteábamos, yo creo que puedo sacar un equipo de prácticamente de 1,80 todos. Creo que los tengo. Sacar un equipo todos de 1,80, 1,90. No voy a salir con todos ellos. No, no. Dos o tres pequeños van a jugar seguro. Seguro. Seguro. Y a partir de ahí veremos cómo les organizamos y cómo damos minutos y cómo está todo. Pero van a jugar seguro. Los pequeños tienen que jugar. Otra cosa es que luego metamos un equilibrio de un lado o que otro equilibrio de otro, que metamos... Esas son las decisiones que me están haciendo pensar durante toda esta semana. Esas otras decisiones. Pero el que van a jugar pequeño, no tengas ninguna duda. Esos son los que nos tienen que hacer ganar el partido. Los otros tenemos que hacer que no le perdamos. Pero los pequeños son los que nos tienen que hacer ganar el partido. Entonces, a partir de ahí, tenemos unos cuantos. Ahora la lesión de Josan, pues... nos trastoca un poco porque todas las lesiones te trastocan un poco, pero Josan estaba jugando, estaba en un momento rápido, en un momento, pero apareció Collantes ahora otra vez de una manera estupenda. Entonces, bueno, pero las lesiones siempre te debilitan y el virus FIFA y estas cosas, todo debilita, pues porque no tienes a todos. Pero no vamos a cambiar en exceso, no. No vamos a cambiar en exceso, lo cual quiere decir que puede haber un cambio, pero ha dejado claro que los pequeños son los que tienen que ganar el partido y los grandes no perderlo. Por tanto, cada uno que entre líneas extraiga sus propias consecuencias. Y en ese sentido se le decía que probó esta semana, ayer por ejemplo, a la pareja Nino Johnny por delante de Manu Sánchez. ¿Es posible? Alternativa, son alternativas siempre. Hay jugadores... Y es que todos están llamando. Estamos en esta semana y la semana anterior en el que la gente se ha venido arriba en los entrenamientos. Casi todos. Y esto genera que el que juega tenga que ir más deprisa porque el de atrás no se duerme. Entonces esto genera que yo ahora tengo una serie de alternativas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Y tenemos que darle una vuelta. A todo todavía no está decidido. ¿Por qué? Porque merece un respeto absoluto los que ganan. Merece un respeto. Ahora bien, cada partido es una historia. Y cada partido tú puedes ver gente que no está en buen momento porque aunque hayas ganado, arrastran molestias, arrastran... hay que ir manejando todo esto. Esto es lo que os decía el otro día, que es lo que más me va a costar. Manejar todo eso. Todo ese entorno, todo ese alrededor. Porque ahora veo que todo el mundo entendemos ya que vamos allí, ¿eh? Ya el equipo no recula, ¿eh? Cuando el balón está allí, vamos cerca de él, ¿eh? Nos podemos equivocar y hacemos veces malas presiones y tal, pero ya no hay nadie que recule o que no tenga claro a dónde tenemos que ir. Entonces, aquel que no va se le ve mucho. Claro, me tengo que adaptar a esto. Y claro que el míster exige otro modelo de juego del que has podido trabajar durante un tiempo. Pero eso, ahora tengo un gran problema, porque se han venido todos arriba. Ahora tengo que decidir. Lo explica todo y lo explica bien, y el mensaje llega muy claro. Si a nosotros nos llega claro, a los jugadores, que se supone que entienden mucho más de esto que nosotros, pues mucho más. Todos se han venido arriba en los entrenamientos. Frases que son titulares, como que los que ganan merecen un respeto absoluto. Javi Flores era uno de los ejemplos, junto por ejemplo con Nino, que en campos pequeños, a domicilio, se quedaba en el banquillo. ¿Esto volverá a pasar el domingo? Bueno, yo no sé lo que han hecho los anteriores entrenadores en este tipo de campos. No sé si en los campos grandes ponía a la gente o ponía más pequeños o no. No lo sé, pero tengo que darle vueltas a todo. Tengo que darle vueltas porque el partido en muchos momentos va a ser un partido de segundas acciones. Primera y segunda acción. A partir de ahí... tenemos que meter gente que sea muy inteligente en esos segundos balones y que sean duros en el primer balón. Entonces, a partir de ahí, tenemos que buscar ese engranaje para que todo vaya bien. Pero desde aquí digo que los que salen y que jugaron el otro día, que jugaron de inicio, que luego juegan minutos, jugaron muy bien. Jugaron muy bien. Entonces... todo esto hay que manejarlo. Pero estoy muy, muy contento de todos estos que no juegan, de cómo están entrenando. Esta es la manera de meterme a mí en un problema. Si tú te dejas, se lo estás poniendo a huevo al que juega. Así que estoy tremendamente contento de cómo está y de tener estos líos. Julián, de tener estos líos. De tener estos líos, benditos líos, benditos problemas cuando todos... se dejan la piel en los entrenamientos, dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Un refrán pues muy conocido en el mundo del fútbol que tiene bastante de verdad. Por cierto, un Pacheta que hoy cumple 50 años. Bienvenido al club, señor José Rojo Pacheta. Ya lo hemos felicitado en la sala de prensa. ¿Y qué le pide de regalo a estos 50 añitos? Futbolísticamente hablando, ganar al Ebro. Este es el mejor regalo. El mejor. Y cuando gana el Ebro, como sea ambicioso, que otro regalo y se la gana al siguiente. Pero ahora, solo el Ebro. Solo el Ebro. Viaje, campo, desangelado, el jugador que no... viene de jugar el Martínez Valero. El Ebro. Ya le hemos puesto, ya tienen que saber cómo es el campo, las fotos, dónde meten los goles. Hay una portería en la que se meten muchos más goles que la otra. No lo sé. Pero es curioso, la estadística nos lo dice, y si veis los goles, pues vais a ver que creo que hay de 30 goles en ese campo, hay 7 en una portería y 23 en la otra, tanto a favor como en contra. Creo que esa es la estadística, 37 o algo así, hay 23 o 24 en la misma portería, es curioso. ¿Cómo? Ah, lo vais a ver enseguida, cuando entres al campo y dices, los goles seguro que son allí. No, es donde está la gente. Es curioso. Pero es así, entonces todo esto tenemos que... es curioso. Hablaba de ese dato curioso que en una de las porterías entran el 80% de los goles en ese campo el domingo. Pues vamos a esperar que el Elche marque muchos, o por lo menos uno más que el Ebro. Hablaba ya por último sobre el Ebro. Ojo, que avisa. Este es un equipo... que juega muy bien, con mucho espacio. O sea, fuera de casa juega, yo creo que juega todavía mejor que en casa. Pero es que quizás no lo he aclarado yo, ¿no? La clave está en adaptarse a ese juego largo, a ese balón segundo y tal. Pero el Ebro, como le demos el balón, nos va a hacer correr porque es un equipo con paciencia, con balón. Si tú le aprietas, él lo que no busca son complicaciones. Pero como no le vedes el balón, el último partido contra Valencia, como tú no vayas a por ellos, él no va a tener ninguna prisa, ¿eh? Y son jugadores de calidad, de mover el balón de un lado al otro, de meterte el balón dentro, de encontrar a Adri Cuevas, de encontrar a Teo por fuera, de encontrar a... Es un equipo con muchas cosas con balón. O sea, no. No esperemos que va a ser un partido todo de ida y vuelta. Pero sí que es verdad que si no nos adaptamos rápido a ese tipo de juego, vamos a sufrir mucho. Porque ahí ellos lo dominan muy bien eso. Pero si no les aprietas, ellos no van a tener prisa con balón. Lo hacen muy bien, sí señor, muy bien. Estoy de acuerdo. Yo no voy a ese campo solo esperando esto, pero sí que es en lo que me tengo que adaptar más rápido. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera, pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Bienvenidos a la antigua civilización de Egipto. Acompañadme a descubrir las pirámides, las esfinges, los secretos de Luxor y Abu Simbel. Vamos a desenterrar los restos de un yacimiento, a escribir jeroglíficos y a conseguir nuestro diploma de arqueólogo. Del 14 de marzo al 14 de abril nos adentraremos en la gran aventura del secreto del faraón para niños en el centro comercial Aljub. Una aventura al estilo Elche. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Hipercor y El Corte Inglés cumplen 10 años en Elche. 10 años contigo para ofrecerte todo un mundo de productos y servicios. 10 años comprometidos con la calidad, la garantía y la atención al cliente. Pero ante todo, 10 años que cumplimos gracias a ti. Hipercor y El Corte Inglés Elche. 10 años contigo. Elche en punta. Con Paco Gómez. A nivel institucional, aunque al Elche no le ha tocado todavía esta noticia, pero le puede tocar y tiene toda la pinta. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó ayer la demanda de suspensión cautelar del Hércules contra la decisión de recuperación por la que la Comisión Europea le reclama el pago de casi 7 millones de euros. Ya le tocó al Valencia. Ahora el Hércules, y tiene toda la pinta de que el tercero en discordia, evidentemente, será el Elche Club de Fútbol. El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ayer, cuando se conoció esa noticia, garantizó que la Generalitat estará al lado de los clubes valencianos en el proceso de recuperación de las ayudas de Estado abierto por Bruselas. Illuecas compareció para informar sobre el auto del Tribunal General de la Unión Europea, por el que se desestiman las solicitudes de medidas cautelares planteadas en su día por el Valencia y el Hércules, y se revoca el auto de 2016. El Tribunal Europeo ha resuelto sobre las medidas cautelares solicitadas por Valencia y Hércules y está pendiente la decisión sobre el Elche. El procedimiento podría comportar la devolución al IVF de esas cantidades que tienen pendientes el Valencia, el Hércules y el Elche Club de Fútbol. En su día los clubes, recordamos que solicitaron una medida cautelar de suspensión de esta multa. Se les concedió la cautelarísima a la espera de que el tribunal decidiera sobre la medida con carácter definitivo, que es lo que ha sucedido ahora. Por tanto, el próximo podría ser el Elche Club de Fútbol. Y Illueca, sin embargo, ha estado conciliador y ha dicho que el auto podría ser recurrible. Y bueno, pues vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas o meses, porque esto va a seguir dando mucho que hablar. Si al final al Elche le tuviera que tocar el pagar esto de manera inmediata, pues o tienes el dinero y paga, pues, o esto sería la liquidación automática del club. Recordemos que el presidente del Elche aseguró en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 5 de febrero que tenían una garantía de pago de sus 4.100.000 euros, que es el dinero que haría falta para pagar la multa. Vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana, en la que destaca sobre todo el segundo partido de ascenso a la Superliga Femenina, el Club Voleibol Elche Vicio Sport, que empezó la semana pasada ganando 3-0 al Mallorca. Mañana recibe a las 7 en el pabellón del Toscar, segundo partido consecutivo en casa, al MB de Lugo. En Fútbol Sala esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lag, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Real Betis Futsal y una victoria podría acercarle mucho a la permanencia. Recordamos que en tercera división el Ilicitano tiene jornada de descanso. En división de honor juvenil, el Elche recibe al Villarreal en la Ciudad Deportiva Campo 6 mañana a las 3 de la tarde y el Kelme juega en casa del Hércules mañana a las 4 de la tarde en Alicante. Liga Nacional Juvenil, Elche B San José mañana a las 5 en el Campo 6 de la Ciudad Deportiva, Celtic Elche Denia el domingo a las 12 en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva y Onda Kelme B el domingo a las 6 de la tarde. En preferente, Villajoyosa Unión Deportiva Ilicitana el domingo a las 12 menos cuarto en la Vila y en Autonómica Femenina el Elche Club de Fútbol recibe al Xeraco el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Campo 6, defendiendo el liderato. En Fútbol Sala Segunda División Femenina, el Juventud de Elche recibe el Almagro el sábado a las 6 y cuarto en el Esperanza Lag. No hay jornada en División de Honor de Balonmano Femenino por partidos de la Selección Nacional. Y en Primera Estatal Masculina, el Elche Vulcanizado Salverola juega en casa del Eivisa, del Ibiza, mañana a las 6 y media. Y para terminar, Waterpolo, Segunda División Masculina, el Club Waterpolo Elche recibe al Turia mañana a las 6 en el Esperanza Lag, mientras que no hay jornada este fin de semana en la Primera División Femenina. Recordamos, el domingo a las 11 y media arrancamos, si Dios quiere, desde Zaragoza con ese partido Club Deportivo Ebro, Elche Club de Fútbol, con todo el equipo de Marcador. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.